Creando tus activos, episodio 15. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de creandotusactivos.com, el podcast en el que encontrarás todo lo relacionado con finanzas personales, inversiones, negocios y que te estará acompañando si has decidido emprender el camino para ser más libre en cuanto a finanzas personales se refiere. En este episodio continuamos con el ciclo de inversión y en el que vamos a estar entregando un método de inversión definido, un sistema, una filosofía que a propósito es usada por los principales inversores del mundo. Ya vamos a ver un poco acerca de ellos. Recordemos que en el episodio anterior habíamos visto acerca de la bolsa, de cómo funcionaba, cómo estaba compuesta, cuáles eran los distintos agentes que intervenían en el ecosistema, y ya ahora en este episodio nos vamos a meter un poco más en ya manos a la obra, en cómo usarla, ¿no? Pero antes, creandotusactivos.com, ya sabes, programas, recursos, herramientas y todo el acompañamiento que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Y recordá que sigue disponible para descargar de forma gratuita la guía básica para crear activos, para poder tener esa foto panorámica que necesitas hacia la transformación de tu vida financiera. Y podés encontrarla ingresando en go.creandotusactivos.com/guía. De todas formas, tendrás el enlace en las notas del programa. Y estamos ya a tercera semana del mes, así que recordá que si estás escuchando este podcast en vivo o los días próximos a salir, la semana que viene vamos a estar teniendo una nueva partida de Cashflow Online, es el jueves 23, así que vamos a estar encontrándonos en cashflowonline.club. Recordá que puedes ingresar ahí, registrarte, ser parte del club y que te llegue toda la información ya directamente para quedarte listo para jugar. Bueno, para comenzar primero tengo que contarte una intimidad de este episodio, porque la verdad que es un tema que me encanta y tiene tantos años de historia que cuando empecé a armarlo, entre toda la información que existe del tema, experiencias personales, material que hay para compartir, se me empezó a hacer extensísimo. Y digo, no puede ser. Llego a subir un episodio de 40 minutos y me matan. Así que hice todo lo posible por rescatar los conceptos principales para que si vos, que aún no has recorrido un gran camino en la bolsa y querés comenzar a informarte, querés conocer un poco más, puedas hacerlo y luego determinar si realmente es un tipo de inversión que se ajusta a vos o a tu plan y usarlo o no. El método, de hecho, puede reducirse a comprar activos por un precio menor a su valor intrínseco con un margen de seguridad adecuado. Eso es todo. Muchas gracias por tus valoraciones en iTunes. No, mentira. Pero sí, realmente es eso. Hay muchísimo trabajo detrás, pero es un método fácil de explicar y de entender. La misión como inversores es poder valorar activos y seleccionar aquellas opciones que ofrezcan mayor potencial y rentabilidad, o sea, potencial en cuanto a rentabilidad y riesgo, ¿no? Así lo definió Joel Greenblatt, que dijo que el value investing consiste en comprender lo que vale algo y pagar mucho menos por ello. Pero para enmarcar el tema podemos decir que hay tres pilares fundamentales que sostienen la inversión en valor. El primero es la ineficiencia del mercado a corto plazo, donde tenemos por un lado el valor intrínseco del mercado, que tiene particularidades, es distinto al precio. Ya veremos cuando ahondemos un poco más en la alegoría del Mr. Market, que explica muy bien cómo funciona el mercado. La segunda es analizar los fundamentos detrás de cada empresa o activos. Se aplica a acciones, pero también pueden ser bonos, inmuebles, no sé, activos financieros o no financieros. Analizaremos los fundamentos detrás de cada inversión con mentalidad de empresario, como si estaríamos yendo a comprar toda la empresa. Y el tercero es el margen de seguridad, que es el es pagar el precio adecuado. Es así. Es una de las claves para mitigar el riesgo, aunque hay otras formas, otra estrategia. Este margen de seguridad lo que hace es poder asegurarte de que estás entrando justamente con un margen de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, algo que dice Benjamin Graham es que el valor que se justifica por los hechos, como activos, beneficios, dividendos o perspectivas, es lo que realmente hay que tener en cuenta, ¿no? Y puntualizó, lo habitual es que el factor más importante a la hora de determinar el valor intrínseco es el potencial para generar beneficios futuros. Dijimos que valor intrínseco no es lo mismo que precio, y si bien no se puede calcular exactamente, se puede estimar. Esta estimación es la parte más importante del value investing, porque la relación entre valor intrínseco de un activo y el precio de ese activo determinará qué comprar, cuánto comprar o cuándo vender. Entonces, aunque no podemos calcular el valor intrínseco de forma exacta, podemos estimarlo con mayor o menor precisión. De hecho, hay una cita muy conocida de Benjamin Graham que dice algo así como: vos no necesitás saber el peso exacto de un hombre para saber que está gordo. Entonces, en el caso de los activos es lo mismo. Si yo estamos en el 2019 y te quiero vender, quizá, no sé, estoy tirando cosas, pero te quiero vender un iPhone 5 a 600 euros, me vas a decir, no, es carísimo. No necesitas meterte en eBay, Amazon o Mercado Libre para saber cuánto está el iPhone 5 hoy. Vos ya sabés que es carísimo. Entonces, me gustaría darte algunos contrastes y diferencias entre el valor y el precio que te van a ayudar a comprender por qué no es lo mismo, ¿sí? La primera diferencia bien marcada es que el valor intrínseco es subjetivo. Vos valorás cuánto puede valer eso dependiendo de tus cálculos, de tus estimaciones, etc. El precio no, el precio es objetivo. Vos lo podés, en el caso de una acción, podés ver el precio cotizado en la bolsa o en el caso de activo financiero. O vas a saber exactamente cuánto es, cuánto te piden por adquirir ese activo, ¿no? Por otra parte, el valor intrínseco es desconocido. Sí, lo podés estimar, pero no es algo científico, ¿sí? Y por el lado del precio no, por el lado del precio es muy conocido porque es público. Cualquiera puede entrar y saber cuánto cotiza Apple, ponele. O cualquiera puede saber el precio de una unidad inmobiliaria si va, llama y pregunta. Entonces, por otra parte, tenemos que el valor intrínseco no es nada volátil y el precio sí. De hecho, es muy volátil. Bueno, en la bolsa es más volátil, en bienes raíces quizás no tanto. Pero hay volatilidad, ¿no? Por último, podemos encontrar que el valor intrínseco es influenciado por factores fundamentales. Y en el caso de un inmueble, podés ir, calcular en la zona, haces un múltiplo y listo. En el caso de una empresa también, ingresa tanto, tenés tantos beneficios, lo haces por 15, beneficio por 15 y estimás el valor de una empresa. El cambio, en cambio, el precio de un activo es influenciado por más factores, por varios. En principio, factores fundamentales también, claro, sí, pero también factores psicológicos, ¿sí? Hay veces que el mercado está muy optimista, no sé, como en las .com, ponele, o en la subida del Bitcoin de diciembre de 2017, o muy pesimista, quizá, no sé, cuando hay crisis. Y el tercero de los puntos es que también está influenciado, obviamente, por la oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, no es solo lo fundamental que influencia el precio, como en el caso del valor intrínseco. Entonces, podemos ver que hay diferencias bien marcadas entre el valor y el precio y nos sirve muy bien para entender en qué se basa esta filosofía de inversión por valor. Cuando uno invierte por valor y se fija en el valor intrínseco de la compañía, muchas veces el precio actual no es bueno o uno compra y el activo baja. Pero uno sabe que independientemente del precio actual, como ha hecho esta diligencia debida para determinar el valor intrínseco, puede estar tranquilo y mantener la inversión sin desesperarse y vender mal o vender cuando el precio sea bajo. Por lo tanto, toda nuestra operativa está, nuestra operativa de inversión me refiero, ¿no? Está girando alrededor o en torno de un activo y del valor intrínseco, ¿no? Del precio del activo y del valor intrínseco. Lo que se deberá hacer cuando invertimos de esta forma es poder aprovechar justamente las irracionalidades del mercado. Para entender esto mejor, Benjamin Franklin fue el maestro de Warren Buffett. En El Inversor Inteligente, por 1949 más o menos, lo explicó con la alegoría de Mr. Market. O sea, el comportamiento entero de la bolsa lo explicó con esta alegoría de Mr. Market. Lo que hizo fue comparar al mercado con una persona con problemas psicológicos, que lo llamó Mr. Market. Entonces, Mr. Market es un inversionista, es accionista que compra y vende acciones a diario, pero sufre un trastorno bipolar. Como consecuencia de este trastorno bipolar, tiene cambios de humor bruscos que afectan a su forma de negociar las acciones. Algunos días está contento y feliz y compra acciones a precios muy altos. Y otros días se muestra depresivo y pesimista y vende acciones a precios muy bajos. Entonces, estos cambios de humor pueden durar días, semanas, meses, años, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo siempre tiene algún periodo donde vuelve la normalidad y como que acaba Mr. Market entrando en razón. Entonces, ese es el comportamiento del día a día del mercado y la misión del inversor inteligente consiste en poder sacar provecho de estos cambios de humor. Aunque las escuelas de negocio, etcétera, te digan que el mercado eficiente es eficiente, ahí podemos comprobar que no. De hecho, hay muchos casos en cuanto de empresas que están bajando o bajan o están en yendo hacia los mínimos. Y cuando uno ve en ese periodo o en el último periodo presentado, ha generado más dinero que el anterior. Entonces, esas son ineficiencias del mercado donde uno puede aprovechar. Entonces, a ver, hay algo que no podemos perder de vista, que es que los mercados se mueven por las acciones humanas. Entonces, muchas veces puede tender a la eficiencia, pero no podemos partir de que el mercado es eficiente porque los agentes que los componen son personas y estas personas tienen comportamientos altamente irracionales. Por eso es interesante entender por qué el mercado tiene esas ineficiencias. Y de hecho, empezando porque las personas basamos nuestras decisiones en sentimientos o conjeturas, tenemos varios puntos que nos ayudan a entender eso y los más conocidos quizás son el miedo y la avaricia. De hecho, lo hemos visto, a esto del miedo y la avaricia lo hemos visto en una de las lecciones de Padre Rico. Hay ejemplos muy concretos del miedo y la avaricia. Ponele, si uno piensa en la avaricia, pasa cuando, no sé, alguien ve a otra persona que compró ese activo que compró, subió un 20% y ya quiere ir también a entrar por avaricia en esa oportunidad. Esto vio mucho en esa burbuja del Bitcoin. Y la gente ve lo que puede ganar y ya se imagina siendo rico y va, por más que esté en 20.000 y el mercado ya esté totalmente por caer, máximos de máximos, ¿no? Lo otro, bueno, el miedo cuando el mercado cae, en vez de, esto se ve mucho en las burbujas inmobiliarias, en vez de aprovechar las rebajas como un inversor inteligente, por miedo se vende, ¿no? También el tema de los rumores o recomendaciones sin fundamentos, típico de que el tío me dijo algo o el cuñado o un taxista. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la diferencia entre el mercado a corto plazo y el mercado a largo plazo. El mercado a corto plazo, los precios se mueven por la opinión de la gente o por la emoción de la gente, ¿sí? O por los medios, etc. puede estar, la gente puede estar nerviosa, eufórica, dependiendo de eso, se va a mover el precio. Pero a largo plazo, si uno mira, de hecho esto se puede ver en la bolsa, si uno mira los últimos 100, 200 años de la bolsa, ha subido en promedio un 6,5 anual. Porque los beneficios de las empresas han crecido a ese ritmo. Así que a corto plazo puede pasar de todo, pero a largo plazo, si la determinación del valor implícito fue bien hecha, tarde o temprano el activo va a acabar poniendo el precio en lo que vale. Entonces, ahora que ya sabes que el precio y el valor no son lo mismo, que el mercado no es eficiente, por lo tanto, ¿cómo debería actuar un inversor inteligente, ¿no? Para poder redondear un poco este método, esta filosofía. Y volvemos de nuevo a Benjamin Graham. De hecho, creo que me equivoqué en un anterior que dije Benjamin Franklin. Ya tengo tantos nombres en la cabeza. Que dice que un inversor inteligente debe tener mentalidad de inversor empresario. Y el ser inversor empresario se basa en esto de poder entrar como si uno estaría comprando toda la empresa. Y lo explica o lo marca en cuatro reglas. Dice, la primera, conocer en lo que se invierte, ¿sí? Esto puede ser a qué se dedica la empresa, cuánto vende, cuánto gana, quién es el equipo gestor, quién es su competencia. Y si no lo conoces bien, no invertir. La segunda, controlar las inversiones. O si no las controlas, como pasa la mayoría de las veces, que no se controlan directamente, me refiero, que tengan equipos gestores con las habilidades pertinentes para que las gestionen. La tercera, analizar las operaciones, ¿sí? Para no solo conocer bien el equipo gestor, sino también pagar un precio razonable, que está la parte básica, de hecho, del Investing Value, es la parte más complicada y que lleva más tiempo, pero es la parte clave. Si no estás entrando un buen precio, ya desde el principio están las cosas mal. Y la cuarta es tener criterio y autoconocimiento. Esto implica saber lo que se sabe, pero también saber lo que no se sabe. Y una vez que sepamos algo, actuar en consecuencia. Aunque el resto de la gente no esté actuando igual o el precio esté cayendo. Recordemos esto de que Mr. Market es maníaco depresivo y a veces te ofrece oportunidades. Vos como inversor, tu trabajo es aprovecharlas. Entonces, por ende, acá lo vimos, tenemos un buen paneo general acerca del Investing Value, es un tipo de inversión que está top de moda, se ha hablado muchísimo en el último tiempo, me han preguntado y por eso directamente dije, bueno, no, voy a hacer un episodio del podcast. Realmente, si te interesa, te recomiendo indagar más, hay muchísimos libros, quise mencionarte acá algunos como para empezar, pero es realmente muy profundo donde se puede llegar y donde se puede ahondar, y cuando uno lo empieza a poner en práctica descubre más y más y más. Pero te voy a dejar solamente algunos libros como épicos que si te interesa y si vas a empezar a conocer más, te recomiendo ya empezar a entrar a Amazon y comprarlos para empezar a descubrir un poco más. El primero, obviamente, El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham. Segundo, El Pequeño Libro que Bate al Mercado, de Joel Greenblatt. Un Paso Adelante de Wall Street, de Peter Lynch, también otro épico inversor, que de hecho él mismo en sus libros no se define como un inversor en valor. Cuando habla de los inversores en valor, habla de ellos, digamos, habla en tercera persona de los inversores de Investing Value, pero también es muy interesante. Bueno, You Can Be a Stock Market Genius, de Joel Greenblatt, que también creo que está traducido. Yo lo puse en inglés porque lo tengo en inglés, pero creo que está traducido. Y La Bola de Nieve, de Warren Buffett. Algunos innegociables, 5 innegociables. Estos son, como te dije, son algunos de los tantos, para que tengas una idea, pero creo que si empezás a buscar vas a poder descubrir un montón. Así que, adelante. Así que por este episodio nada más. Sabés que podés contactarte directamente conmigo para, si querés, sugerirme temas, hacerme dudas, hacerme preguntas a info@creandotusactivos.com. Recordá que podés suscribirte a nuestro podcast en tu canal favorito para no perderte ningún episodio. Ingresás simplemente a iTunes, iVoox, Spotify, Google Podcast o la plataforma que quieras y que te quede cómodo, pues está, queda subido en casi todas. Y pones directamente seguir o corazoncito en el caso de Spotify y ya quedas suscrito. También muchas gracias, por supuesto, por las 5 estrellas de valoración en iTunes y por los me gustas, los comentarios, las descargas. Recordá lo de la guía básica para crear activos, si aún no la descargaste, desde go.creandotusactivos.com/guía o en la sección de recursos de creandotusactivos.com. Y recordad siempre que este podcast nace impulsado por usted y a petición suya, así que espero que te sea de ayuda y que te mantenga siempre creando tus activos. Te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.